La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Condenando a Jorge Eduardo Acosta de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable. ¿Qué tal? En orden al delito de privación ilegítima de ¿cómo la libertad, estás, Euge? Doblemente. ¿Cómo va? Apareció una nueva sentencia, la sentencia de la ESMA. Esto que estábamos escuchando sucedió hace algunas horas nada más, y todavía estamos conmovidos por lo que se vivió allí en la jornada de ayer, ¿no? Porque 12 represores fueron condenados a cadena perpetua en esta mega causa que en la que laburamos todos estos meses, ¿no? Desde Oral y Público. Sí, y que llevó más de 2 años tramitarse en la instancia de juicio oral, más todo lo anterior de la reconstrucción, y que va a dar lugar a otras causas ligadas a esta situación. Estamos en el Instituto Espacio para la Memoria. Por aquí seguramente ustedes van a escuchar en el medio de este programa de radio quizás hasta murmullos, ruidos, porque estamos precisamente en el edificio, en el piso 6 de aquí de la Diagonal, donde funciona a metros de la Plaza de Mayo el Instituto Espacio para la Memoria. El programa vino hasta aquí, el programa se hace desde aquí, entre otras cosas, por cosas como la que van a pasar en segundos nada más. Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leoní en Apelle Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de... Bueno, hoy por supuesto que el programa va a girar mucho en torno a las sensaciones que nos recorrieron en el día de ayer, en la jornada de ayer y en este día posterior, donde tenemos todavía muy fresquita la sentencia por esta que es la primera parte de la mega causa ESMA, ¿no? Aquí está Ana María Cariaga, la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. Está Marta Vázquez, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La saludo a ambas. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Estamos los tres tratando de ver quién aguantó más con la garganta. Pero se ve que, en mi caso por lo menos puedo decir que quizás algo de la descarga de toda la tensión pueda estar puesta en la debilidad que uno tiene en la garganta. No sé si a ustedes les pasa. Digo lo mismo. O si será solo frío, por ahí puede ser solo frío. Ana María, ayer hablábamos apenas salías ahí y eran esas primeras impresiones, muchas mezclas de emociones. ¿Qué va cambiando en la medida que se puede ir tomando distancia, aunque esté todo muy fresquito, a propósito de la sentencia? Yo todavía estoy un poco flotando en el aire. Me parece mentira lo que sucedió ayer. Creo que es un hecho histórico. Sigo profundamente conmovida porque creo que fue un acto de justicia muy importante, no solamente para nosotros como familiares, sino para nuestra sociedad. Y creo que si a nosotros nos pareció increíble, estos personeros de la muerte nunca jamás imaginaron que algún día iban a estar sentados en el banquillo de los acusados y que iban a ser condenados por estos delitos que impunemente y cobardemente llevaron adelante en la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que para mí realmente fue una jornada histórica y creo que trasciende las experiencias individuales y lo que nos pasó a miles de familias argentinas y alcanza al conjunto de la sociedad. Por ahí, Euge contaba ayer en el programa nuestro después una anécdota que le sucedió corriendo con un taxi yendo para la radio para poder seguir empezar con el programa nuestro en realidad, y contaba que le tuvo que explicar a la taxista por qué estaba apurada y que cuando le contó que había sido la sentencia del juicio ESMA, no entendía de qué estábamos hablando. ¿Ustedes creen que esto, que le tocó una taxista mal informada, o que esto todavía hay sectores de la sociedad que están como alejados completamente de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina? Bueno, yo creo que es un proceso esto. Creo que durante muchos años lo que pasó durante el terrorismo de Estado se vivió en nuestro país a la manera de del secreto de familia, ¿no? Como un hecho traumático, de esto no se habla. Creo que la lucha heroica, sostenida, inclaudicable, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los familiares que no cejaron nunca en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que nunca pararon en ese reclamo, fue instalando un discurso alternativo que, en la medida en que se fue institucionalizando, en la medida en que se convirtió en una política pública de Estado, en la medida en que el Estado, que otrora fue un Estado terrorista que actuó contra sus propios ciudadanos, hoy se hace cargo de aquello que tiene que ver con la parte reparable de esta historia, esto se empieza a modificar en la sociedad argentina. Yo creo que es un proceso. Entonces, uno puede encontrarse con gente que no sabe, agregaría, o que no quiere saber, o que no puede saber, o que no puede escuchar. ¿Quién no sabe lo que pasó en la Escuela de Mecánica de la Armada si quiere saber algo, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, este pasaje de eso, yo no sé nada, yo no sabía nada, a empezar a hacerse cargo de una historia que nos involucra a todos como sociedad. Marta Vázquez, bueno, vos estuviste ayer infaltable en cada una de estas circunstancias. En general, digo, más allá de esta causa en particular, ¿qué sienten ustedes que lucharon durante tantos años y que ahora se ven con estos pedacitos de justicia que a los que todavía, por supuesto, le faltan más instancias y más represores y más genocidas, pero que de todas maneras son algo, ¿no? Yo te voy a decir que a mí, yo no pienso que eso es un pedacito de justicia. Para mí es mucha justicia. Nunca soñamos que íbamos a vivir este momento. A mí me pasa lo mismo que a Ana María, todavía no aterricé. Siento que, no sé por qué, que hay algo que me falta todavía. Mi hija María Marta y mi yerno César Amadeo fueron llevados con sus amigos a la ESMA, pero todavía no les tocó a ellos el momento del juzgamiento, del juicio. Pero yo, ya con esto que escuché ayer, me estoy satisfecha, no contenta. Cambió algo tan grande que tanto hemos esperado tantos años, por lo que tanto hemos luchado y que pensábamos que no lo íbamos nunca a alcanzar. No puedo dejar de agradecerle a Néstor y a Cristina que todo esto lo hemos logrado por la ayuda que hemos recibido de ellos como gobernantes. Porque antes éramos completamente ignoradas. Por supuesto durante la dictadura, pero después durante los gobiernos democráticos siempre se nos hizo a un lado. Y bueno, esto nos permitió llegar a donde llegamos, esto ha permitido que se abra nuestro sentir de memoria, verdad y justicia. La justicia está llegando y creo que va a acabar, no sé si totalmente, pero va a continuar, por lo menos por una generación más o dos. Y bueno, nosotras estaremos en otro lado, estaremos conformes viendo lo que acá sucede. Pero que estos señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Parecía como forzada, ¿no? Como esa cosa de claro, no querer admitir. Claro, porque yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Sí, es, sí. Es más que hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La presidenta de Madre. Siempre se equivocan, ahora pueden no equivocarse y decir la presidenta de Madre de Plaza de Mayo. Exacto. A ver. Estamos en una instancia en la que, como parte de lo que vos decías, Marta, me parece, a ver si coinciden, se va poniendo como pisos para muchas cosas y las generaciones se van volviendo más exigentes en la medida que las conquistas, digo, ustedes cuando empezaron a pelear, por ahí se conformaban con estos momentos de justicia. Con mucho menos. Con muchísimo menos. Después empezamos a conformarnos con que los tribunales dijeran que eran delitos de lesa humanidad. Ayer empezó, lo primero que leyeron en la sentencia fue que otra vez calificar estos delitos como delitos de lesa humanidad. Eso es algo que no se discute. Ahora vuelve a aparecer un juicio, una sentencia en la que se ordena tramitar por separado y como crímenes de lesa humanidad los delitos sexuales sistemáticos contra los prisioneros. Es como que vamos consiguiendo paso por paso instalar cosas que la justicia va tomando. ¿Coinciden con este camino en el que vamos conformándonos, por suerte, digo, cada vez con menos, ¿no? Yo te digo que realmente esta batalla porque sea reconocida la desaparición forzada como delito de lesa humanidad nos costó muchos años también. Hemos trabajado a nivel nacional e internacional ante la OEA y ante Naciones Unidas como organismo argentino y como organismo integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Eso nos llevó muchísimos años de lucha. Y me tocó a mí ver el corolario final, que finalmente fue reconocido como delito de lesa humanidad y fue reconocida la Convención contra la desaparición de personas internacional, de personas contra la desaparición forzada. Esto en el año 2006, en Naciones Unidas, en Ginebra, y aceptada en la Asamblea de Nueva York en el 2007. Desde entonces nuestro camino está más amplio, más asegurado, más tranquilo. Todavía nos falta seguir. Nadie puede decir llegué y quedarse. Siempre falta algo. Pero hemos logrado, hemos puesto ya los primeros escalones. Ahora la juventud que viene atrás tendrá que seguir y estudiar, porque yo creo que nosotras pronto nos vamos a jubilar. No creo. Con la fuerza que demuestran, no creo que se jubilen. Es así, Ana, hay como una construcción así de años, de ni siquiera diría de ladrillo por ladrillo, me parece como muy grande un ladrillo para cada... Sí, uno. Yo creo que realmente es lo que ha caracterizado el movimiento de derechos humanos en la Argentina. Esto que cuenta Marta de, o sea, la desaparición, la figura de la desaparición era un problema, o sea, era una angustia, era un dolor, era una incertidumbre, pero también era un problema jurídico. Y frente a eso, el movimiento de derechos humanos tuvo una posición ética. No vamos a aceptar el fallecimiento, la presunción de fallecimiento, porque no están muertos. Tuvo una posición ética. Vamos a reclamar aparición con vida, aunque se pudiera suponer que estuvieran muertos, porque si están muertos tienen que hacerse cargo, decir ellos. Este tipo de posturas éticas fueron las que fueron construyendo con posterioridad la figura de la desaparición forzada de personas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema de los chicos, O sea, hoy, que la identidad haya sido incorporada como un delito, como un derecho de los niños, el tema del ADN, la identificación por los datos genéticos, claro. O sea, todo esto son cosas que se han logrado precisamente a partir de estos agujeros que este terrible trauma que vivió nuestra sociedad iba dejando. Y yo creo que pasó algo similar con lo que vos decís de los delitos sexuales, que era impensable en otra época tipificarlos como delitos específicos y que hoy también, de a poco, con la denuncia, con los cambios, porque yo creo que hoy también hay más testimonios que hablan de eso, porque hay también más posibilidad de escuchar eso y hay más confianza por parte del testigo para poder contar cuestiones más profundas de su vida y de su sufrimiento que involucran delitos privados, pero que se vuelven públicos en la medida que son delitos de lesa humanidad. Y también pasó algo muy importante en la sentencia de ayer, que es que el tribunal recomendó a la Corte Suprema de Justicia que hiciera todo lo que había que hacer para que se incorporara en la Convención de Genocidio la persecución a los grupos políticos, uh-huh. que en su momento, cuando se creó la Convención, bueno, hubo determinadas internas y avatares políticos por los cuales quedó afuera esta figura que inicialmente estaba. Entonces, eso también, es decir, en esta discusión si genocidio o no, si el genocidio es de parte de los delitos de lesa humanidad, el más grave, cómo calificar este tipo de hechos, bueno, también, digamos, empezó Rosansky por primera vez a decir en el marco de un genocidio y fue algo que hoy queda chico respecto de claro. las preguntas que se hacen los jueces frente a los delitos tan tremendos que se escuchan, ¿no? Es cierto. Bueno, en este programa seguramente más tarde vamos a estar hablando también de la sentencia que hubo el día martes a propósito de un juicio de apropiación en San Juan, el caso de los Goya, porque digo, si bien el instituto tiene órbita en el marco de la ciudad de Buenos Aires, hay una decisión marcada desde el primer programa de tratar de darle la misma importancia a todos los juicios, ocurran donde ocurran, sobre todo porque suceden estas cosas, ¿no? Están dentro de nuestro país. Pero es increíble cómo sucede, nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Como, por ejemplo, la sentencia del martes quedó en los medios tradicionales de comunicación absolutamente sepultada por lo que era recién la preparación para la sentencia del juicio de la ESMA. Y sin embargo es una condena importante porque, digo, no solo por el caso en particular, sino también porque era la primera vez que en San Juan había, digo, hay algunas provincias en las que sí. ni siquiera hay juicios. En Neuquén se acaba de postergar otro juicio, teóricamente porque no hay lugar, siguen sucediendo estas cosas, ¿no? Y cómo uno se va acostumbrando, por eso resalto esto de cómo uno se va acostumbrando a lo que se consigue. Yo ayer notaba, ustedes habrán visto que había varios grupos de periodistas franceses, porque para ellos la noticia sí. de las hermanas de Dumont y Duque, obviamente desde siempre lo han seguido, entonces habían varios grupos que habían venido desde allá. Y uno notaba como la mirada era distinta, incluso en algún punto, de la mirada que nosotros tenemos como periodistas, porque estamos lamentablemente familiarizados con la temática. Entonces hay algunas cosas que quizás ya las tenemos como asumidas, y ellos, así como a nosotros nos pasa al revés, ¿no? Con algunas cosas, algunos crímenes que ocurren allá, que ellos los tienen naturalizados y nosotros los vemos a la distancia como atroces y no nos terminamos de acostumbrar nunca. Bueno, si bien uno no se acostumbra acá tampoco a lo que sucedió, por supuesto, es como que estamos acostumbrados a hablar de estas cosas. Y parte de eso seguramente también será el motivo de esta victoria que hoy conseguimos, ¿no? El haber hablado todo el tiempo de estas cosas, aun cuando no se podía. Me parece que eso es lo primero que ustedes hicieron y que hay que rescatar. Nunca se callaron. Yo te puedo decir que ahora, después del juicio de ayer, yo me he quedado pensando. 34 años de lucha y de trabajo. ¿Cómo caminábamos en aquellos días? ¿Qué solas estábamos? No había casi a quien acudir, salvo unos amigos, los íntimos que aún continúan, la gente que fundó el CELS. ellos nos iban orientando de a poquito. Pero ahora, al ver todo lo que está sucediendo, todo lo que te escucho decir, parece mentira. ¿En qué época estamos? ¿Cómo hemos subido? ¿Cómo hemos ascendido? Y entonces yo pienso que para nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos van a tener completamente todo muy aclarado. Y será el momento de la redención final de nuestros hijos. Uh-huh. Ana, en lo personal, ¿qué implicó el caso de tu vieja, que estuviera tratado aquí, que estuviera cerrado para la justicia esta causa con las condenas que se pusieron ayer? Para mí fue algo muy, de un sentimiento muy profundo. Creo que el escuchar el nombre de cada uno de los familiares y escuchar que se condenaba con prisión perpetua a cada uno de los que fueron capaces de infiltrarse en la Iglesia Santa Cruz, en el grupo de las madres, de secuestrarlas, de torturarlas, de tirarlos vivos al mar, y siempre se creyeron impunes, siempre creyeron que podían hacer cualquier cosa. Creo que realmente yo lo viví como un acto de justicia. Estaba con mi hermana, que vino de Suecia, que me miraba y me decía, qué suerte que me insististe tanto, porque ella no tenía dificultades para venir, y yo le dije, no puedes faltar, a esta cita no puedes faltar. Y la verdad que creo que fue así. Creo que además se vivió de una manera, era lo propio y lo colectivo, ¿no? O sea, era esto de escuchar el nombre y los nombres. Por ejemplo, habíamos preparado fotos, nos pidió la gente de la Iglesia Santa Cruz si podíamos poner las fotos de las madres, las fotos de las monjas. Entonces pusimos las fotos de las madres, pusimos las fotos de las monjas, pero pusimos las fotos de todo el grupo y dijimos, bueno, también está Walsh, y pusimos la foto de Walsh y dijimos, bueno, y están todos los demás, que no teníamos ni tiempo ni. Entonces pusimos, por la ESMA pasaron 5.000 personas, en homenaje a los desaparecidos de la ESMA y 30.000 desaparecidos presentes. Y entonces el ver, el darse vuelta y ver a las personas paradas con la foto en la mano era profundamente conmovedor, ¿no? Y yo creo que es esto que dice Marta, es decir, en cada uno de los casos que se juzga y por los cuales se condena a los responsables, a los autores materiales de estos delitos, también se está juzgando colectivamente, ¿no? También se está condenando lo que se hizo en cada uno de estos lugares. Yo creo, en relación a lo que decías antes, que efectivamente es más difícil todo en el interior. Por eso es muy importante apoyar los juicios del interior. Ahora, la fuerza que tiene un juicio como este también repercute en el interior. Sí, que claro. La Armada esté sentada ahí y sean condenados estos emblemas de la muerte y del crimen, tiene repercusión. Empiezan a ser un poco menos impunes los impunes sueltos también en las provincias. Supongo que tantas veces de ir a Comodoro Py lo habrán notado, pero ayer tenía cobraba una simbología muy especial estar enfrente de la imponencia del edificio Libertad, del edificio de la Armada y de la capilla de al lado. Era muy fuerte para nosotros, que tuvimos que laburar desde afuera para poder tomar un buen audio de adentro, estar mirando hacia el edificio de la Armada y ver a esos tipos que supieron ser los máximos referentes en aquel momento de la Armada. Era una simbología muy fuerte, además edificio Libertad con lo que ese nombre implica, ¿no? Fue otro de los símbolos. Creo que fue una jornada cargada. Yo creo que para ellos también debe haber sido muy fuerte eso, ¿no? Porque si era un lugar que transitaban mucho, que iban, venían, la iglesia esa, iban las madres también, a la iglesia de la Maris. Todas pasaron por ahí. Claro. Entonces, iban a reclamar. Iban a claro, ahí las atendía. Decía el Monseñor Grasselli. Monseñor Grasselli estaba ahí y él daba algunos datos. Personas que les daba buenas noticias, malas noticias o ninguna noticia. A mí, cuando yo fui con mi marido, él tenía un ficherito, entonces lo miraba cuando decíamos el nombre y nos dice, bueno, dice, acá no tengo nada, pero yo les diría, me dijo a mí, no tenga mucha esperanza. Yo sé cómo los tienen. Y yo no quise escucharlo. Yo eso lo olvidé, lo guardé. No fue. Y bueno, seguimos con la lucha, seguí pensando como antes, que lo íbamos a encontrar. El engaño que tuvimos de pensar que iban a volver. Años. Yo esperé 8 años a mis hijos y a mi nieto, que me enteré después de 1 año que se los habían llevado, que ella estaba embarazada. Realmente ha habido cosas que no las hemos buscado y se han presentado así como diciendo que ellos dicen, acá está esto, entérense, acá tenés esto, mamá. Lo sentía así. Porque me apareció la psicóloga que la atendía a ella, que no sabía, y me dijo que la había visto el día antes que la llevaran y le había dicho que estaba embarazada. Así que cosas como estas se han dado muchísimas a todas las madres. Uh-huh. Y entonces, ¿qué podemos pensar? Han sido guiados por Dios, ellos eran muy católicos, trabajaban en la Villa del Bajo Flores con 5 sacerdotes tercermundistas. Y bueno, yo sé que ellos nos están mirando y están contentos con nuestra actuación. Y algún día estaremos todos felices juntos. Marta Vázquez, presidenta de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Yo, los oyentes deben estar cansados, pero yo en estos casos, cuando pasa alguna madre por aquí, les agradezco más que por haber estado hoy aquí, por todos estos años de lucha, que son una referencia para todos nosotros, digamos, incomparable. Es un techo de para todos los que estamos implicados de alguna u otra manera en las luchas sociales y políticas, que nosotros sabemos que no vamos a alcanzar, pero es una referencia implacable para nosotros, así que te agradecemos mucho. Yo les agradezco todo lo que ustedes me están diciendo, pero yo les digo la tranquilidad que tenemos las madres en este momento de saber que hay tanta juventud que nos está apoyando, que está entendiendo, que ha hecho carne este problemón que hemos tenido del asesinato de nuestros hijos. Problemón, por así decirlo. Pero estamos tranquilas porque esto no se va a olvidar. Va a costar mucho que se olvide. Y pienso que nuestras Fuerzas Armadas van a tener que recapacitar y pensar cuál debe ser el accionar de ellos en el futuro. Porque aquí las cosas están cambiando mucho. Y ojalá que todo siga así. Ana María, gracias a vos también, sobre todo por el respaldo que sentimos para hacer este programa semana a semana, que para nosotros es un orgullo muy grande poder estar haciéndolo cada jueves aquí. Te lo queremos agradecer. Bueno, ojalá podamos seguir cada vez que hay nuevos juicios y nuevas sentencias cantando lo que se cantaba ayer: no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias a ustedes. Así me parece. Bueno, llegó Basterra. Bienvenido, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bueno. Una noche interesante. Esta. Agitadita, ¿no? Sí. ya vamos a hablar de eso para el final del programa. Seguramente descontamos que Víctor tiene muchas cosas para decirnos acerca de sus sensaciones y de cómo lo vivió. Silvi, hay otros juicios, como decíamos hace un ratito, charlando con Ana María y con Marta Vázquez, y para este programa son tan importantes como lo que ocurrió ayer. Sí, bueno, continúan las audiencias por la apropiación de bebés, el robo de bebés durante el tiempo de la dictadura, y es en Comodoro Pi los días lunes, martes y miércoles de por medio. Por la mañana las audiencias son los testimoniales, en uh-huh. este caso esta semana hubo el martes, por ejemplo, y testimonió uno de los hijos apropiados. De Simón, el hijo de Sara Méndez. Quería hablar del hijo de Sara Méndez, lo hizo de una manera muy breve, muy cortita y precisa en relación a unos datos que la defensa le había solicitado, era un testigo solicitado por ellos y nada, se retiró bien. Bueno, el otro de los juicios que también continúan en Comodoro Py 2002 son las audiencias por el juicio de lo que pasó en el Hospital Posadas. Uh-huh. Los días son jueves y viernes y miércoles también de por medio en forma alternada. Para acreditarse documentos en el piso sexto en el caso de Hospital Posadas, el Tribunal Oral Federal número 2 es la secretaría donde tienen que dirigirse también de ellos, y acreditarse temprano a partir de las 9 y plan sistemático en el subsuelo directamente se acreditan. ¿Ayer hubo finalmente tres salas donde se escuchó la sentencia o solo dos? No, hubo solo dos, hubo dos salas. Yo vi gente afuera, de esa gente que uno dice, no, este tipo o esta mujer no pueden estar afuera. Digo, he visto luchadores de años ahí afuera porque no había más lugar. Claro, no había más lugar y después creo que por una opción algunos familiares prefirieron ir afuera y no quedarse en el Zoom. Sí, eso me contaron algunos compañeros. Puede haber venido por ahí también. En la Ciudad de La Plata se sigue el juicio por lo que se llamó el circuito CAMS. El Tribunal Federal número 1 está haciendo las audiencias también testimoniales. Ahí se están juzgando a 26 imputados, son los que están en esa causa. Una lista larga entre los que se encuentran Manuel Saint James y James Lamour Smart, quien fuera gobernador y ministro del gobierno interventor en la provincia de Buenos Aires, y bueno, Echecolás, ¿no? Entre otros de los más renombrados y conocidos represores. Bueno, nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca continúa el juicio a 19 represores del 5º Cuerpo del Ejército por 92 víctimas. Las audiencias se desarrollan en la Universidad Nacional del Sur los días martes y miércoles desde las 9 horas. En Mar del Plata continúan dos juicios. Uno por la mega causa así llamada del circuito represivo de la Policía de la Provincia, Ejército y Fuerza Aérea en las comisarías Cuarta de Mar del Plata, el Centro Clandestino de Detención y Tortura La Cueva, la Comisaría Primera y la Subcomisaría Villa Vélez de Necochea. Ahí están imputados 17 represores por 85 víctimas. Y las audiencias son los días lunes y martes a las 9. También en Mar del Plata, en este caso se juzgan lo sucedido en la base naval de Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la sede de Prefectura Naval Argentina a 13 represores que actuaron en esos lugares en tiempos de la dictadura y la detención y desaparición de 69 víctimas. Las audiencias son los días miércoles y jueves a las 10 horas. El lunes el Tribunal Oral Federal en San Juan condenó a 12 años de prisión al sargento de inteligencia del ejército Luis Alberto Tejada, que deberá cumplirla en una cárcel común, y a 5 años de prisión domiciliaria a su esposa Raquel Quinteros. Ellos fueron juzgados y condenados por ser penalmente responsables de la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de Francisco Luis Goya y la ingeniera mexicana María Lourdes Martínez Aranda. Guillermo había nacido en España a fines de 1979. Él vino con sus papás. Y aquí fueron ellos los padres detenidos, desaparecidos, bueno, y él apropiado por este matrimonio. Emilio Goya nos había contado en algún programa hace algunas semanas, cuando se inició el juicio en realidad, nos había contado esta historia y de su búsqueda, ¿no? Bueno, Víctor, ¿tenías algo para decir sobre San Juan? Por lo menos estábamos charlando recién aquí, algo a propósito de esta sentencia por la apropiación de un chiquito allí en San Juan. Sí, yo lo de San Juan fue absolutamente accesorio en mi paso por la ESMA, porque respondió más que nada a una circunstancia que se dio ahí. Como yo ya estudiaba todos los movimientos que había ahí adentro, yo como prácticamente me encerraba en el laboratorio, pero estaba siempre atento a lo que estaba pasando. En un momento determinado veo que dejan una llave, que era la pertenecía a la de inteligencia, robo esa llave, entro subrepticiamente en una noche de mucha tormenta, y ahí saco fotos de las instalaciones de inteligencia y saco un listado muy grande de, ellos decían bajas, va BDTM, banda de delincuentes terroristas montoneros, decía. O BDTS, banda de delincuentes terroristas subversivos. En una de esas, de esos listados, contenía una serie, era muy actualizada, porque las otras eran del año anterior, año 78, 79, pero esta era más actualizada. Y era una lista que simplemente estaba sola ahí. Y yo le saqué y después había perdido un poco la memoria acerca de esa hoja, porque era una hoja. Pero resulta que esa hoja, en un momento determinado, yo la puedo copiar, o sea, hago una copia, y yo la dejo en el CELS, el CELS de aquel momento. Uh-huh. Esa hoja después nutrió los legajos, los distintos componentes de las causas de las listas, de lo que existía en las listas. Además, algunos de esos compañeros que aparecían ahí me agradecieron porque aparecían como secuestrados, haber pasado por algún lugar del ejército y luego fueron liberados, o que aparecía algún familiar, me agradecían porque no sabían de dónde estaban los familiares. Y uno de estos temas fue el tema de el compañero Goya y esta compañera mexicana, que era su pareja, que tuvieron una criatura, un bebé, en cautiverio. Sí. Esto después me entero, mucho tiempo después, aparece un joven, yo trabajaba en la subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, y aparece un joven que quería hablar conmigo. Y ahí lo conozco a Emilio Goya. Emilio Goya estaba muy exaltado, entonces yo le digo que se tranquilice, entonces charlamos y ahí comenzamos a explicar cómo eran los procedimientos, ¿no? Que tenía que buscar acá, allá, bueno, hacer toda una serie de búsquedas simultáneas, pero sin alterarse, porque siempre iba a haber respuestas negativas o respuesta que no tenía el resultado que él quería. Iba a tener que armarse de paciencia, ¿no? Claro, de paciencia. Yo le dije, me acuerdo que le dije, mirá, Emilio, vos, Goyita, le digo, mirá, Goyita, vos hace no sé cuántos años hace que descubriste que tenés una historia de esta naturaleza. Yo hace casi 30 años que vengo buscando justicia por todos mis compañeros, así que imagínate vos que yo tengo que tener paciencia para que esto se logre de alguna forma. Y bueno, en estos momentos Emilio Goya accede a una sentencia por los apropiadores de su hermanito. Y nosotros de alguna forma también estamos accediendo, después de 30 años, sí, a un poco un acto de justicia, viendo esta cantidad de cadenas perpetuas, perpetuas, 25 años, 20, 18 años. Y tipos que, aunque no hayan sido, como en el caso de Rolón, que no hayan sido que hayan sido absueltos en los casos de Walsh o las monjas francesas y las compañeras de la Iglesia Santa Cruz, también van a ser juzgados en el próximo juicio que viene, porque sí están involucrados, hasta las pelotas están los tipos en todas estas maniobras que han tratado de dilatar las cosas a lo largo de tantos años, pero bueno, estamos teniendo un resultado. A ver, hagamos algo. Escuchemos un pedacito, aunque sea, de la sentencia de ayer. Bien. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Por favor. Una nueva advertencia y me ponen en la circunstancia de desalojar la bandeja de río. Por favor. Bueno, La bandeja de arriba es la de donde van los familiares de, claro, este, sí, de llamó, los conocidos. Me llamó, sí, la atención eso. Uh-huh. O sea, ellos habían hecho un despelote ahí. Sí, proferían gritos contra el tribunal. Claro. Este, bueno, obviamente también contra los familiares. Y tomaban como en sorna, como si no fuera justicia lo que estuviera sucediendo, sino como si fuera una especie de teatro. Esto recurre, ¿no?, permanentemente a la cuestión de que esto como es como un circo y no justicia, ¿no? Este, y nosotros a la vez nos quedamos a veces por ahí medio insatisfechos por un par de sentencias no condenatorias o de absoluciones o de penas que no son de cadena perpetua, ¿no? Pero te sonreías en algún momento, con una sonrisa, sí, a medias. No, lo que pasa es que yo no lo vivo con una extrema felicidad todo esto, ¿no? Yo lo vivo con mesura, digamos. Primero porque sigo esperando. Segundo porque, de alguna forma, esto es resultado. No quiero jactarme, ¿no?, pero los sobrevivientes tienen mucho que ver con esto. Los sobrevivientes que a lo largo de los años, durante muchos años, incluso aún ahora, en algunas personas, existe una especie de resquemor hacia el sobreviviente. Esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, ¿no? Y es una especie de satisfacción. Uh-huh. No toda la satisfacción, por lo menos para mí. Es una especie de satisfacción. Primero, satisfacción porque los tipos, esos tipos que yo los vi, que los padecí, reciben su condigno castigo. Y segundo, aquellos que dudaron de nosotros y de alguna forma a veces nos señalaban, porque nosotros los sobrevivientes en algún momento estando adentro decían, yo recuerdo un diálogo, un compañero decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros somos los leprosos. Uh-huh. Los leprosos, decía. Y yo no entendía en aquel momento bien qué significaba los leprosos. Y era que no los querían ni los milicos ni los de afuera. Claro. Y además era factible de que nos gatillen a alguien de otro lado. Uh-huh. Entonces eso era inquietante en aquel momento. Y hoy ese resultado está a la vista. Uh-huh. Es satisfactoriamente lo podemos mirar de frente y decir, nosotros tuvimos algo que ver en esto. En esta construcción colectiva tuvimos algo que ver. Algo que ver, todo tuvieron que ver. Yo ayer decía, durante la transmisión que hicimos medio maratónica a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, yo decía, esto es obra de los sobrevivientes. Pongamos por un momento... la situación en que no hubiera habido sobrevivientes. Y no se hubiera sabido nada. No se hubiera sabido nada. Porque ellos no han dicho nada, salvo Silingo, que en algún momento, medio en pedo seguramente, le confesó a Berbisky o a algún otro que ha sido, digamos, con cierta duda tomado. Uh-huh. Pero en general no han dicho lo que saben. Por eso uno siempre pidió, en base a la herramienta de la memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Y la verdad, la única que se pudo sopesar, de alguna forma, fue la que aportamos los sobrevivientes. Esto es así. Oral y público. Víctor, de hace un tiempo a esta parte... La lucha de por la memoria, la verdad y la justicia fue en general como muy colectiva. Me parece que desde hace un tiempo hay como una descentralización de la memoria, en el sentido de que se empiezan a rescatar las historias individuales, las historias de militancia, incluso esas historias de militancia que muchos testigos en el juicio de las juntas después decían, bueno, nosotros en aquel momento tratábamos de no decir, porque casi que decíamos que habíamos sido, que éramos militantes políticos y nos decían que estaba bien lo que nos había pasado. Y hay como un rescate de historias individuales. Esto ocurre mucho, mucho en los barrios. ¿Coincidís en esto? En que hay como una descentralización como una vuelta a la individualidad de cada uno de los compañeros. Lo que pasa es que es absolutamente necesario, digamos, que eso se materialice de alguna forma, que no quede en un mito o en una especie de misterio, sino que sea una cotidianidad. Yo creo que eso es absolutamente necesario para volver de nuevo a ejercitar prácticamente los valores, no a ejercitarlas intelectualmente, sino en la práctica. Uh-huh. El cuerpo se lo pone, uno lo tiene que poner el cuerpo con el cuerpo encima, no claro. con una idea abstracta. Entonces me parece absolutamente necesario que se den esas historias de vida, que se conozcan, uh-huh. Esa sencilla entrega que existía. Uh-huh. Porque era sencilla la entrega. Era a veces muy difícil y a veces incluso dolorosa, pero una entrega casi necesaria para construir una sociedad mejor. Entonces, volver de nuevo a esa especie de sueño, esa especie de mística que nos movía a todos nosotros y que nos sigue moviendo de alguna forma en otros sentidos, hay que de nuevo recrearla. Uh-huh. Y ahí están las historias de vida. Bueno, como parte de ese rescate de esas historias de vida, este sábado 29 de octubre a las 16 en la Plaza de la Memoria de José C. Paz en la calle Solís y Avenida Gaspar Campos se va a realizar un acto homenaje a Jorge Rubén Frías, que tenía como nombre de militancia Facundo, Mirta González Aguirre, Verónica y Juan Carlos Fernández Gualincho. Estamos comunicados con Margarita, que es la compañera de Facundo, de Jorge Rubén Frías. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, buenas tardes. Bueno, quería que yo explique un poquito lo de la militancia de él. Dale, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, él empezó en la Gaceta, en Tucumán, trabajaba ahí como operario, bueno, hubo un paro y bueno, a través de ese paro se lo despidió, después viene a Buenos Aires, trabaja en diferentes lados, pero después entra en la fábrica textil Supercil y ahí es delegado textil. Y bueno, y anteriormente estuvo también con las tomas de las viviendas, esa época que se tomaban los hoteles, uh-huh. Eso fue anterior, y bueno, después viene lo de Supercil, y bueno, y ahí estuvo trabajando hasta el 76 que lo despiden, pero como delegado él no podía ser despedido hasta el 77, bueno, le pagan hasta el año 77, y bueno, después empieza la lucha, igual siguió trabajando con todos sus compañeros de otros delegados, diferentes fábricas textiles, y después se integra al FR-17, y bueno, y ahí conoce a muchísimas otras personas, de las cuales están muchas desaparecidas, son alrededor de 100, son las del FR-17, y bueno, y este sábado a las 4 de la tarde se le va a rendir un homenaje a la familia, que es la que está trabajando en cabeza de todo esto, y también ha ayudado también por sus compañeros del FR-17, los que quedaron, los que se pudieron salvar, ¿no? Uh-huh. Que son bastante también. Y bueno, y con respecto a la vida familiar de Rumén, que compone, son 4 hijos, y yo estaba embarazada de 2 meses cuando él lo llevan. Yo tengo mellizas, y bueno, y la lucha siguió, pues, silenciosamente, siguió, yo he participado en Plaza de Mayo, y así nos movimos hasta... Después llegamos hasta el Espacio de la Memoria, que después así también nos llegamos a enterar que estuvo detenido, de la cual ahí desaparece en el Atlético, en la calle Paseo Colón y San Juan, sí. Que están trabajando el Centro de Antropología Forense. Uh-huh. Y bueno, y nosotros seguimos también participando, y bueno, y en este momento estamos en la lucha acá que conseguimos el espacio para hacer el Espacio de la Memoria, que fue inaugurado el día 16 de septiembre, hace muy poquito. Es reciente. Bueno, y nosotros, sí. Y bueno, seguimos, y hoy, bueno, como ayer, 26 de octubre, se hizo 34 años de la desaparición de Rubén Frías, que es mi esposo, y también sus compañeros, ¿no?, que nombraste, y bueno, y a ellos se les va a rendir un homenaje. Pero a su vez también le vamos a hacer un recordatorio a todos los otros compañeros que desaparecieron, porque son muchos los que desaparecen el día 26, sí. Porque lo agarran a Meonís, Miguel Meonís, que es Balila, que lo llevan en los camiones y va como identificando, lo llevan torturando y identificando la casa. Eso uh-huh. es lo que nosotros pudimos rescatar en diferentes charlas, diferentes personas, poquitas cosas que lo pudimos juntar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así llegamos que hasta por medio de antropología, no, por a donde se dona la sangre, como es el Banco Nacional de Datos Genéticos. El banco, exacto. Desde ahí nos dan la información de que él estuvo en el Atlético, ¿no? Y bueno, porque nosotros sabíamos que estaba desaparecido, pero nos teníamos un lugar preciso que pudo haber estado en alguna parte. Y ahora sí sabemos que él estuvo ahí, porque hay gente que lo conoció a través del nombre Facundo, que tenía el número 31, porque tenía un número también. No es que lo llamaba por el nombre Facundo, tenía un número a su vez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí desde a poco fuimos, bueno, se fue armando todo esto, ¿no? Paso a paso, como dije. Y bueno, y seguiremos luchando, porque no, 34 años, ahí todavía están, estoy yo todavía, están mis hijos, que espero que, bueno, también, ¿no? Van a seguir la lucha por saber algún día qué es lo que pasó con él, ¿no? Como tantos otros. Uh-huh. Y bueno, te agradecemos este contacto, queríamos contar esta historia a través tuyo, la historia de Rubén, de tu compañero. Sí. Doy el mail, memoriajosecepaz@gmail.com, memoriajosecepaz@gmail.com para... Así es, sí. Para comunicarse. Necesitaríamos adhesiones también, ¿no? Claro, exactamente. Y seguramente van a ver que en el trabajo, en el hacer, se les van a ir acercando otras historias de gente de allí, de La Barriada, seguramente. Sábado 29 de octubre, 16 horas, en la Plaza de la Memoria. Toda la gente que pueda participar. En Solís y Gaspar Campos, en José de Paz. Te mandamos un abrazo, Margarita, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo. Gracias. Chao. Vi que asentías cuando ella dijo que eran militantes del FR-17. Yo decía que, o pensaba antes cuando íbamos a hacer esta nota, que había muchos movimientos políticos que quizás no fueron tan reconocidos, tan retomados por la historia. Me parece que el FR-17 es uno de ellos. Lo que pasa es que el FR-17 fue una conjunción que se establece en el año 74 entre el Frente Revolucionario Peronista y el MR-17, el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre. Uh-huh. El Movimiento Revolucionario 17 de Octubre lo comandaba Gustavo Rearte, un histórico muy respetado, muy querido, uh-huh, por prácticamente toda la militancia de la izquierda peronista, y la izquierda también, la izquierda no peronista. Sí. Porque era un tipo muy de una gran honestidad y de una gran entrega. Por eso asentí y me emocioné. Sí, exactamente. Han sido unas jornadas incesantes de laburo. Me parece que está bueno pensar en que estos instantes de justicia que vamos consiguiendo, tener conciencia plena de lo que costó conseguir estos momentos y, como decíamos antes, de los actores que fueron necesarios y actores fundamentales de esta reconstrucción histórica que nosotros estamos recibiendo como un legado social. Digo, los que éramos chiquitos o los que no habían nacido, las generaciones posteriores, estamos recibiendo como un legado social una especie de reparación histórica de lo que sucedió aquí con el terrorismo de Estado. Y está bueno que cuando estemos participando de situaciones como la de ayer, en la que había mucha gente, en la que había medios extranjeros, tomemos plena conciencia de esto que supimos conseguir, o en realidad que básicamente supieron conseguir quienes han testimoniado decenas de veces, y los organismos y los familiares que se organizaron y con una lucha incesante hicieron lo que pudieron para llegar a este instante también. Así que este programa, que empezó con las voces de Marta Vázquez y de Ana María Cariaga y que termina con la voz de Víctor Basterra, me parece como que completa ese panorama de los diferentes actores que fueron construyendo esta memoria que hoy hace que estemos en este momento. Bueno, sí, es cierto, íbamos por más. Carajo. Hasta la próxima semana. Se quedan con el final, con el poema que nos dejó grabado Beatriz Luque, y nos encontramos la semana que viene. Chau. Compartimos un poema de Álvaro Martín Colombo, que nació el 11 de noviembre de 1954, fue delegado sindical y estudiante de abogacía. Fue secuestrado el 19 de noviembre de 1976 y continúa desaparecido. Vamos a leer el fragmento de un poema.